patea para que suelte a Dorotea. Esa negrita está en diabla como yegua. Esa mamota patea. ¡Ah! ¡Ve María! ¡Woo! Vaya, montate, mi santa, que voy encendido. Jicotean, ya no puede caminar, pues le falta una patita, no va para adelante tampoco para atrás. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Woo! El diablo, ven para que goce, Frank. ¡Límpiate, por favor! Fue la vida mi lea. Fuego a la jicotea para que suelte a Dorotea. Como que te cachondea, jicotea, como que te cachondea y viene a verla. Fuego a la jicotea para que suelte. Pero si tú no sabes, no te metas en el agua, que catarro te me va a dar y te me sacan pa' afuera. Fuego.